Psicodiálogos. Psicodiálogos. Psicodiálogos. Psicodiálogos. Psicodiálogos radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio, a esta segunda emisión de la segunda temporada, saludando a Celes. ¿Cómo estás, Celes? Pues un poco malita, un poco ronca, mojada por la granizada, pero muy contentos de que nos están escuchando en este segundo programa y pues ya. Seguimos saludando a todos los de la mesa. Leo, ¿cómo estás, Leo? Pues algo enfermo también, me contagiaron, eso no se vale. Pero bueno, animosos para grabar, ¿no? Sí, no vuelvo a besar a Luis. No me quemes, canal, si te vas a quemar. Y hablando de Luis, ¿qué onda? ¿Cómo estás, cabrón? Hola, carnalito. Bien, estamos bien. Espero que todos ustedes también estén bien. Y eso les pasa por no tener sexo. Según mi teoría, si tienes sexo constantemente, tus defensas están a 100%. Entonces, todo el tiempo andas relajado. Sí, ¿no? Nada más te tomas de sida y no de gripe. Exactamente. Bueno, pero es virus, es lo mismo. Y ve cómo estamos. Tengo un argumento para eso, pero ahorita. Bueno, pues igual como ellos, enferma. Eso de la orgía que tuvimos hace 8 días, pues la neta no resultó tan buena porque sí, venos ahora echando mocos de la nariz. Y pues bien, bueno, esperando que pues todos estén bien chidos en sus casitas o en donde nos estén escuchando. Juan, ¿cómo estás, Juan? Pues yo acá viendo que también me contagiaron, se ve que estuvo muy divertido. A mí no me invitaron, yo me contagié por otra parte. Bien. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué onda? Yo estoy perfectamente sano, gracias a Dios. Y otras cosas que mencionó mi compañero Luis, que también ayuda a evitar las caries. Sí. Pero fue porque Héctor no quiso entrarle. Exacto, sí, güey. Pero bueno, así es como saludamos a todos los de la mesa. Y bueno, ya como siempre empezamos a hablar de todo lo que va a haber en la facultad. Está el tema cultural con Ivette y Luis. También vamos a tener el tema de la semana, que va a ser sorpresa, ahorita se los decimos. Aparte de la reflexión. Y pues los invitamos como siempre a que nos acompañen poniendo sus comentarios en Facebook. Ahí nos busca como Psicodiálogos. También ¡ya tenemos Twitter! Exacto, el Twitter también tenemos. Ya pueden ahí ver todos los tweets que podemos poner y que pueden comentar o que pueden compartir. Y también acá. Por cierto, gracias por sus felicitaciones. Cumplimos un año hace ¿cuánto? Un año. Bueno, solo la orgía, pero nos salió muy bien. Pero muchas gracias por las felicitaciones. Las checamos en Facebook todas, no crean que no las leímos. Y un agradecimiento a todos por estarnos siguiendo todavía después de un año. Hoy va a ser un programa más relax, no tan serio como el otro, porque también hay que variarle, ¿no? Sí. Entonces va a ser un poco más relajados. Ah, y el otro, pues es que sí, ameritaba la seriedad porque sí, era una amenaza para todos. Es una amenaza. Es una amenaza. Exacto. Y bueno, ¿qué más nos falta? Lo del. Ah, el correo electrónico también a través de psicodiálogosguapa@gmail.com. Y pues, ¿qué se nos olvida? ¿Nada? El Super Bowl el domingo se nos olvida. Sí. De hecho, estamos en votación si vamos a hablar sobre el Super Bowl. Yo estoy en contra. Pero antes de que empecemos a votar, vámonos a una pequeña pausa. Y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Radio! El sentimiento de crecimiento personal solo es consecuencia de un logro, de la capacidad de sobreponerse. Alfred Adler. Psicodiálogos Radio. Todos los que han conseguido preservar cierta naturalidad saben esto. Los que están enfermos solo necesitan una cosa: gratificación genital total y repetida. Wilhelm Reich y su psicología somática, 1973. Erotismo. ¿Qué entiendes tú por erotismo? Esta definición cambia de persona a persona. Cada quien tiene algo que te prende, algo que te apaga, algo que despierta tus más oscuras fantasías. El erotismo no se puede definir, así como no puedes definir a todas las personas. Sin embargo, no debes dejar que nadie te quite tu derecho a ejercerlo, que nadie te quite tu derecho a llevar a cabo tus instintos, aquello que hace latir tu corazón y despertar tus más profundas emociones. El erotismo lo podemos ver en todos lados. Es tu decisión vivirlo. En México, como en otros países latinoamericanos, el sexo y la sexualidad son ocultados y reprimidos a pesar de su presencia constante. Es así que se crea un tema tabú del que no se puede hablar en las escuelas. En las familias desde pequeños nos inculcan a que no se debe de hablar de eso, no te debes tocar ahí, no debes ni siquiera mencionar el nombre de partes genitales porque tus padres te lo prohíben. Es así que se crea una educación sexual demasiado pobre. ¿Cómo es posible que se hable de una higiene dental, una higiene estomacal, de todo tu cuerpo y no se hable de una higiene sexual? Entonces, estamos hablando ya de que en nuestra sociedad se necesita empezar a quitar los tabús. ¿Y quiénes necesitamos empezarlos a quitar? Pues somos nosotros, psicólogos, sexólogos, maestros que deben de empezar a hablar con sus niños y empezar a llamar al pene, pene, vulva, vulva. Quitar los mitos de que la vagina se llama, es la vagina. No, la vagina es lo que se encuentra adentro. Estamos hablando de una vulva. Ok, pero bueno, abrimos con sexualidad y quiero ver... ¿Qué opinan, chicos? Primero, eso es muy importante, la educación, y sobre todo en los niños. ¿Por qué? Es muy importante, sobre todo en, si nos vamos a cuestiones hasta un poquito extremas, como pudiera ser un delito. El niño, si sabe cómo se llaman las partes, es mucho más fácil, en caso de que llegue a tener un abuso, de saber identificarlas, de saber cómo se llaman, y pues eso facilitaría, porque recordemos que el derecho pues es así como que muy explícito, tiene que ser así muy tajante, y esto ayudaría demasiado, porque si le empezamos a poner que nombres y cosas así, lo único que hacemos es, primero, confundir al niño, y dos, que pues sufran un poquito más cuando son ese tipo de interrogatorios. Digo, me estoy yendo a un tema mucho, muy extremo. Bueno, nosotros observamos algo muy interesante, y es que en México sucede un fenómeno muy curioso. Las religiones prehispánicas concebían la sexualidad como un favor de los dioses, como algo digno, algo, vamos, realmente majestuoso. Bueno, según ellos, el mundo tenía mucho sufrimiento y muchas cuestiones que no eran gozosas, y el sexo precisamente era un regalo, como un beneficio para soportar todo este... Y existe todo un conflicto porque somos conquistados por un grupo que tiene una ideología judeocristiana, y esta ideología sostiene que hay una separación entre cuerpo y alma, que los productos del cuerpo son los productos del pecado, y que los productos del alma son los productos de un de una deidad. Entonces se tiene a la persona luchando entre sus deseos carnales, que desde esta perspectiva son vistos como malos, como perversos, y el deseo de seguir a Dios, que está totalmente en contraposición a la carne, ¿no? Entonces, pasamos de una ideología donde el sexo era visto como un regalo de los dioses a una ideología en la que yo tengo que combatir contra los deseos de mi cuerpo, y desde ya en esa instancia histórica podemos describir una problemática acerca de la sexualidad en México y posiblemente en Latinoamérica. Y ya yéndonos un poco más para la actualidad, todavía se sigue percibiendo esta cuestión de la represión sexual. Muchas veces hemos platicado, Juan, Leo, yo, Ariadne, esta cuestión de que es más fácil que en las noticias o en los medios de comunicación o hasta en videojuegos expliciten estas cuestiones de violencia, de maltrato, de golpes y todas esas situaciones en las cuales deberían de ser como que más bien manejadas y reprimidas para que la sociedad no aprenda o los niños no crezcan con esa con esas ideas de que posiblemente eso es bueno porque lo pasan en los medios de comunicación, pero eso sí, no puedes mostrar sexo, no puedes más bien las el tener relaciones sexuales porque eso es malo. Igualmente critican mucho, esto hace que los niños tengan otra percepción, pero los medios de comunicación en la sexualidad juegan un papel bastante importante, digamos, en las novelas o en programas así que pasan en televisión abierta. Sí muestran el sexo, pero nunca muestran que se protegen, ni que hay un acuerdo entre dos personas maduras, no hay nada de eso. O sea, ponen estas cuestiones de que sí puedes tener sexo, pero serás castigado, te tendrás que sentir culpable, igualmente embarazos no deseados. Yo recuerdo mucho, hubo una época en la que parte mucho esta cuestión de las chicas que esta liberación femenina, que yo creo que es como una estrategia de los machistas. Ahí voy a explicar por qué. Había un programa que se llamaba Rebelde, no sé si se acuerdan de ello. Entonces ahí las chicas, si se tiraban a todos o cosas así, eran unas chingonas, ¿no? Entonces era liberación femenina. Y en esa época que estuvo esa novela, el incremento de embarazos en adolescentes incrementó bastante. O sea, el índice fue extremadamente una locura. Fue casi exponencial. Exactamente. Pero esta cuestión de la liberación femenina puede tener doble discurso. Porque uno es porque las mujeres, si lo ejercen de manera adecuada, pueden solicitar tener sexo sin ningún tipo de problema, inconveniente, y porque pues todos necesitamos en un momento de ejercer nuestra sexualidad. Y la otra es que yo, machista, te doy la oportunidad de que tú te sientas bien aquí, liberal, bien femenina, para que tú expongas tu cuerpo y yo tenga mayor posibilidad de satisfacerme de él, porque ajá. Porque en ese caso tú, como tienes mal interiorizado esos conceptos de liberación femenina, crees que eso significa ir y hacerlo y sin ningún tipo de conciencia realmente. Conciencia me refiero a una conciencia individual, es ser consciente de lo que estás haciendo. Entonces, en ese caso, yo creo que es un beneficio más para los hombres. Creo que es muy importante esto que comentas, porque el sexo es algo que cada persona debe decidir cómo llevarlo a cabo y no debe hacerlo en base a las opiniones de las demás personas. Cada quien decide cuándo llevarlo a cabo, con quién o con quiénes llevarlo a cabo, y no puedes dejarte llevar por los estereotipos sociales o por las presiones de grupo. Cada quien tiene que decidir cómo ejercer su sexualidad, porque no es un estatus social. El tener sexo es un derecho y una necesidad biológica. Yo creo que también el tabú radica en que se sigue viendo al sexo como tal, con el único fin de reproducción. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica todavía no lo sigue planteando así, ten sexo solamente para tener hijos. Entonces, en México lo que se necesita realmente es información para que realmente se vea la sexualidad como nosotros la practicamos, o sea, como realmente en México la practicamos, que es para obtener placer y como práctica de la vida cotidiana. Y eso es lo que hace falta. ¿Cómo es que algo que sucede cotidianamente puede ser ocultado a niños, ¿no? Entonces realmente es lo que genera más más dudas en los niños que realmente quieran investigar información aparte. ¿Y a quién recurren? Pues a los amigos. ¿Qué tanta información te puede dar un amigo que es de la misma generación que tú, ¿no? Entonces ahí radica la mala información, la mala práctica, la falta de educación sexual, y es lo que tenemos que nosotros empezar a checar. Bueno, en cuanto a esto, igual aclarar, igual cuando decimos sexo nos referimos a todos los ámbitos de la sexualidad. Y por una parte comentaba Luis de los juegos, hay un caso interesante, no voy a nombrar el juego, sobre este videojuego con violencia excesiva donde hay decapitados, asesinados, atropellados. De hecho es el objetivo del juego, llevar ciertas acciones, y se llevan varias versiones. Sin embargo, una de las últimas versiones sacó un pequeño minijuego dentro de este juego donde dos adultos tenían relaciones sexuales. Anteriormente no había censurado para nada este juego, y inmediatamente se enteraron las asociaciones moralistas sobre este juego y tuvo que ser sacado de producción. El mensaje aquí es obvio: asesinar bien, matar bien, atropellar bien, decapitar bien, disparar bien, sexo entre dos adultos de mutuo acuerdo está mal. Entonces ahí hay un doble mensaje. Y por otra parte, de la Iglesia Católica considera igual que una iglesia que fundamenta su vida en la vida después de esta vida, lo que más va a temer va a ser lo que te ate a esta vida. Y desgraciadamente, lo que más te ate a esta vida es el sexo, y pues es lo que más le teme. Desgraciadamente, esto es a causa de, pues, de muchos prejuicios que sigue habiendo, desgraciadamente, en la sociedad. Y bueno, pues con este tema, también que sirva de reflexión y que ustedes puedan opinar en Facebook y en todos los medios que tenemos de psicodiálogos, pues nos vamos a un corte y regresamos a la siguiente parte aquí en Psicodiálogos Radio. La mente engendra la verdad sobre la realidad. Nuestra mente no está aquí simplemente para copiar una realidad que ya está completa. Está aquí para completarla, para añadirle importancia mediante su propia remodelación, para decantar su contenido, por así decirlo, en una forma más significativa. En realidad, el objeto de nuestras reflexiones es cambiar el mundo. James, Psicología de la Conciencia, 1935. Psicodiálogos Radio. La vida está hecha para principiantes y todos somos principiantes en ella. Milton Erickson. Probando, 1, 2, 3, listo. ¡Poder de los hermanos fantásticos! ¡Actívense! Bueno, ya estamos en nuestra sección, que es bastante interesante, ¿verdad, Ivette? Claro, como siempre, la más hermosa, cultural, y la que más importa realmente acá en el podcast. Es broma, chicos. Y bueno, empezamos con la información correspondiente. Ivette, danos toda la información que traes. Chicos, bueno, yo traigo una información muy cortita, pero muy buena, lo que es la sexta temporada de piano en el Complejo Cultural Universitario, el día 23 de febrero a las 19 horas en la Sala Sinfónica. Igual el 5 de febrero a las 4 y media, el show de Encuentro Mágico. Ese se ve que va a estar buenísimo, es entrada libre en el auditorio. Y también lo que es en el Concurso Cultural Universitario, va a haber es un concurso más bien de la universidad, donde están las clasificaciones de oratoria, declamación, poesía, canto, pintura y baile folclórico. El cierre de inscripciones es el 30 de marzo y el concurso es del 23 al 29 de abril. Les quiero anunciar que yo voy a participar en el concurso de pintura, y así que pues voy a ir a dejar mi obra pequeña, voy a pedir acá la ayuda de mis amigos para que me ayuden a escoger pues cuál, y para ir a dejarla. Y si quieren más información, está en lo que es la página del Complejo Cultural Universitario. ¿Qué más les iba a decir? Por favor, chicas que escuchen esto, si quieren unirse al equipo de Tochito Bandera, agréguenos a Facebook como psicología Tochito, o Tochito Psicología. Bueno, necesitamos chicas porque vienen muchas sorpresas y muchas cosas buenas, como ya les había dicho en el programa pasado, para lo que es este equipo, y la verdad realmente va a estar muy bueno. Si quieren hacer ejercicio, si quieren divertirse, si quieren conocer a más personas, adelante. Y bueno, pues le dejo lo que es el micrófono acá a mi hermanito Luis. Y bien, bien, ahora sí trajimos buena información. Y también nos acompaña un integrante del Cineclub Saigats y que nos va a hacer una invitación para este ciclo. Es la famosísima Pecas. Pecas, dinos de qué se trata nuestro ciclo. Bueno, así es, chicos, estamos iniciando con el nuevo ciclo de sexo y otros placeres. Este fin de semana, bueno, el viernes a las 4:30 se presenta No Mires Para Abajo. En el 208, exactamente, Salón de la Facultad de Psicología. Esperamos que acudan. Entra gratuita. Y va a haber terminando la película, hay un debate con las maestras en psicología social, Verónica Escobar y Ariadne. Las tracks son muy, muy buenas, entonces esperamos que asistan. Se pone muy interesante y esta retroalimentación que van a tener es muy chida, así que asistan. Y bueno, esa fue la voz de Pecas, que hoy estuvo aquí de chismosita. Y como es nuestra sección, nos vale, ¿eh? Podemos decirle chismosos. Podemos decir los chismosos. Y bueno, viene lo de Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Bien. Ya va a iniciar la temporada 2012 con conciertos didácticos Descubriendo la Música, así se llama, en el Museo San Pedro, que está aquí muy cerca. Y va a empezar los estilos y las épocas del barroco, la actualidad. Del barroco a la actualidad. Va a ser domingo 5 de febrero a las 12 horas. Y pues el siguiente domingo va a estar De Risa en Música con Aziz Wal, Clown. Igualmente domingo 12 de febrero a las 12 horas. Les comento que la Orquesta Sinfónica ya tiene un programa de aquí hasta junio. Entonces en marzo va a estar Clasicismo Alemán. Entonces yo les traeré qué canciones o qué obras van a tocar, y va a ser los jueves a las 7 de la noche. Los conciertos conmemorativos a abril y mayo, en estos meses los van a cubrir, va a ser jueves también a las 7 de la noche. Y posteriormente va a estar Ravel y el impresionismo, y eso va a ser en junio, el jueves a las 7 de la noche. Entonces ya tiene su cartelera la Orquesta Sinfónica. Únicamente les recuerdo que voy a dar la información dependiendo cómo vaya saliendo y vayan confirmando, porque está sujeta a cambios. Posteriormente les daremos información también del IMAC, porque es otro cineclub que también nosotros tenemos contacto con ellos, platicamos y en ocasiones hemos asistido a sus películas y son muy buenas. Y esa es la información. Solamente recuerden que Saigat Cineclub ya empezó su actividad, como dijo Pecas, este viernes a las 4:30 de la tarde vamos a estar proyectando No Mires Para Abajo de Eliseo Subiela, y el próximo viernes, va a estar Año Bisiesto, que esta es una película bastante recomendable porque es una película mexicana con un presupuesto que realmente cuando vean la película de decir fue como de unos cuantos pesos, realmente no se llevó mucho, pero la historia está increíble. Entonces los esperamos, y la cultura es gratis, entonces hay que fomentar esto y pasarlo de voz en voz. Eso es todo. ¿Algo que quieres decir? Exacto, como dice Luis, la cultura es gratis, le estamos dando información gratuita y realmente aprovechenla, y ya si tienen como el capital para gastarlo, pues háganlo, que sea algo de provecho y que les guste, ¿no? También, si quieren gastar un poquito, pues compren las manzanas de mi amiga Celeste, son esas de chamoy, enchiladitas ricas, que luego se ven rondando por la facultad, así que si quieren, ya saben, nos contactan y también se hacen por pedir baratitas, 15 pesos. Y léanse el libro de El Evangelio Según Jesucristo, de Saramago, está bastante bueno. Y bueno, eso es todo en nuestra información cultural. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha. Psicodiálogos Radio. Mi vida es la historia del descubrimiento de mi propio inconsciente. Jung, 1961. Pues regresamos a Psicodiálogos Radio, ahora sí, con el tema de la semana, y en esta ocasión va a estar muy, muy interesante, va a haber un montón de debate, porque el tema propuesto es cómo ha cambiado la vida cotidiana del ser humano a partir de que comenzó a utilizarse el internet, ya de manera más cotidiana, global, en el punto que una ley puede afectarnos a todos. ¿Quién comienza con este tema que está... buenísimo, ¿quién? Pues por dónde quieren empezar, más bien, ¿no? O sea, lejos, es que está bastante amplio el tema en realidad. Bueno, yo propondría hablar quizá primero de las redes sociales. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de eso? ¿Cuál es su opinión sobre las redes sociales, señor? Bueno, yo creo que el primer efecto de las redes sociales es en la comunicación interpersonal que va afectando. Ya entre nuevas dinámicas, posiblemente se nota que hay un contacto físico mucho menor desde que existen las redes sociales. Y bueno, sí. Como comentabas, es un incremento de la comunicación, pero a la vez la significancia de la misma ha ido decreciendo a la inversa. Cada vez hay mayor comunicación y el significado de esta va decayendo. Hay gente que te comunica que va al baño y te comunica que ya regresó del baño. Yo hago eso. Incluso no cortan la conversación, ¿no? O sea, no son capaces de decir, bueno, pues ahí nos vemos. ¿Sí? La comunicación, porque no cortan, espero que sí corten. Pero tiene su propio lenguaje. Sí, y, pero lo que sí es que sí acorta distancias, la neta. Es cierto, o sea, tiene sus ventajas, ¿no? Tienes la posibilidad de comunicarte de una manera eficaz y eficiente. Y con varias personas. La cuestión es que incluso es fácil reconocer, digamos, las carencias que se tienen en este tipo de conversaciones. Tan simple como los emoticones. No es más que suplir la necesidad de contacto visual con el otro, de saber en qué sentido te está diciendo las cosas. No sé, a mí me ha pasado muchas veces que estoy diciendo algo a una persona y lo toma como si estuviera enojado o lo toma como si estuviera triste y no hay esa referencia del contacto cara a cara, ¿no? Ah, pero sí te puedes abrir un paréntesis y luego ponen sonriendo. Pues a eso me refiero, a los emoticones, ¿no? Pero por ejemplo, una ventaja que yo noto, por ejemplo, en las redes sociales, que antes organizar grupos, por ejemplo, de estudio o de fútbol, una cascarita, algo así, era mucho más complicado. Y en las redes sociales se pueden crear grupos de manera muy fácil, donde cada quien se va apuntando. Con los mics. No, inclusive puede haber un contacto con personas que quizás... no sé, se relacionaron en algún momento en escuelas o en algún grupo que tenían por ahí formado y que a través de estos, que bueno, tiene una herramienta Facebook, ¿no? Que ya empieza como que a relacionar los gustos y esas partes con la información personal, que por eso Anonymous hace ya un rato quería darle la madre a Facebook, pues facilita mucho, ¿no? El contactar a muchas personas, sobre todo con intereses, que creo que eso es lo que ha permitido el internet, juntar a personas con intereses comunes y que, bueno, ha cambiado la forma de comunicación, pero ha también desarrollado otro tipo de proyectos. Lo que sucedió en Egipto, ¿no? Es una excelente prueba de que las redes sociales, bien ocupadas y bien utilizadas, pueden ser un arma bastante importante para el pueblo. Es algo en verdad mágico. Bueno, yo, por ejemplo, tengo amigos en Argentina, bueno, supuestos amigos en Argentina, en Perú, en Chile, por un juego de rol que algún tiempo estuve jugando, no sé si lo conozcan, Travian, me metí mucho y pues te da la oportunidad de estas redes sociales de seguir en contacto con esa gente, ¿no? Es algo curioso e interesante porque eso no pasaba hasta apenas hace 10 años, 20 años. En mi caso, por ejemplo, otro juego de rol también, que es Manager Zone, también no sé si lo conozcan. Eso me ha permitido, por lo menos en mi caso, aprender muchas cuestiones, cuestión multimedia, por ejemplo, porque te juntas con personas que saben algo y pues ahí lo comparten, que es algo de lo que en realidad me gusta mucho. Esta parte de la colaboración se da mucho en internet, cosa que a veces en la vida cotidiana, la material, digamos, pues no se da tanto, ¿no? Pero bueno, también está la parte negra. Como yo me acuerdo mis tiempos oscuros del World of Warcraft. Es una pérdida de tiempo muy fuerte y generalmente no es un tiempo que se gaste de manera muy productiva. Yo he perdido mucho tiempo jugando ese juego, gracias a Dios ya no lo juego, pero pude haber hecho muchas cosas más productivas en vez de estar jugando un juego que a cierto punto es un poco monótono. Bueno, entonces estamos llegando a lo que son los juegos de rol, que son bastante interesantes, es un fenómeno bastante curioso. Los juegos de rol son juegos en línea, en los que tú eres un personaje, tú eres el dueño de una aldea, por decir en el caso del Travian. ¿Qué sucede en estos juegos de rol? Bueno, eres tú contra 5.000, 10.000, 12.000, incluso 20, 30.000 jugadores que están persiguiendo un objetivo, que es el primer lugar del servidor, ¿no? En este caso es curioso, por ejemplo, en los juegos, a mí me encantan los de estrategia, sucede que cada quien asume una posición y lo asume como real en realidad, o sea, lo toma como si fuera su vida propia, ¿no? Como supliendo su vida cotidiana. Sí, sí, sí, sí, es interesante cuando no tienes más que hacer. Porque desde este punto de vista, la verdad, a mí no se me hace nada interesante. O sea, es bueno una cuestión de que cómo es que se cree en eso, cómo es que se conectan a determinado tiempo, los condiciona el juego y todo eso. A mí, la verdad, yo veo a mis amigos y digo, no, puede ser que te gusten esas cosas. Pero es interesante cómo están ahí. En mi caso, yo te puedo decir que hay algunos que sí son adictivos, digamos, de alguna manera. Sí te absorben y muchos, pues, te quitan un montón de tiempo que, como decía bien Juan, ¿no? Podrías utilizarlo en algo mucho mejor. Pero hay otros que, digamos, que son un poco más pasivos, pero que te permiten esta intercomunicación con el otro. Pero son muy contados y, desgraciadamente, pues, no a todos les gusta, porque por ello es muy lento, ¿no?, este tipo de juegos. Bueno, y este fenómeno no es exclusivo del internet, se ha venido dando desde generaciones pasadas cuando niños veían televisión durante horas sin hacer otra cosa. Y este medio de comunicación nuevo lo que ha logrado es que se facilite. Hay un fenómeno muy curioso que amas de casa en Estados Unidos se vuelven adictas a un pequeño juego en Facebook que se llama Farmville. Entonces han llegado a extremos de descuidar completamente a su familia por la adicción a este juego. Y depende más bien de la persona, y el internet lo único que hace es facilitarlo. Bueno, ese es el punto curioso y triste a la vez, ¿no? Bueno, en los juegos de rol de estrategia, lo que me llama la atención, lejos del juego, es que las personas asumen roles. Por ejemplo, yo soy el líder de una alianza, entonces me declaro monarca, y si tú te diriges de ciertas maneras, no eres bien aceptado, no eres bien catalogado y eres atacado. Entonces es como volver a asumir un tiempo, no sé, medieval, y empezar a tener que comunicarte de esa manera. O sea, es toda una cuestión curiosa, interesante. Sí te absorbe mucho tiempo, desgraciadamente, pero, o sea, tiene sus fenómenos interesantes en cuanto a las personas que los juegan, ¿no? Sí. O también en los desarrollos, ¿no? Quizás también hay una investigación. Recuerdo por ahí un juego, quién sabe qué tan serio haya sido, por ejemplo, Mythology, no sé si alguien lo conocía. Uh-huh. Por lo menos te acercaba un poquito a decir por qué existe, o por lo menos cierta civilización. Algunos se interesan, otros simplemente no. Pero, pues, ¿por qué no puede servir como pretexto? Cosa curiosa que pasa en los juegos de rol es que tu personaje o aldea o de lo que se trate va subiendo y va adquiriendo logros y demás. Suele pasar que ya sea por una carencia de logros significativos en la vida personal o una nueva significación en este juego, los logros dentro del juego adquieren mayor valor que los logros dentro de la vida. Entonces, una persona con pocos logros puede dedicarse a este juego y realmente perder significación en lo que acontece en la realidad. O sea, me hacen muy interesantes las estrategias, los juegos, y hay juegos que realmente tienen una cimentación muy chida, ¿no? Sin embargo, yo opino igual que Liz, preferiría utilizar mi tiempo en otras cosas un poco más interesantes y más de la vida cotidiana, igual. Pero, bueno, cada quien tiene sus intereses propios, ¿no? Pero yo creo que eso, yo veo a mis amigos así, a Juan y a Leo, y la verdad es que no me llama nada la atención. A mí me parece bastante como que monótono. Realmente no ves, realmente tú no ves acción. O sea, ves algunas cosas así que suben y yo no sé bien el juego, pero a mí la verdad no me llama la atención. Me parece bien esos juegos en línea donde juegas con otra persona, tal vez de otro país, pero en Xbox. O sea, ese sí, es una como competencia. Ahí bueno, sí está. Hay una persona acá. Hay interacción. Quizá sea por la preferencia del canal que se tiene, ¿no? En el caso de personas que son visuales, preferirán animaciones, preferirán este tipo de cosas. Creo que nos vamos a corte, ¿no? Sí, ahorita vamos a mencionar toda esta cuestión de la dinámica. Algunos quizás les gusta otro tipo de juegos un poco más pasivos. También vamos a ver cómo es que esto se ha vuelto ya también un negocio y muchas cosas más. Entonces, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. estamos aquí a Psicodiálogos Radio. Adiós. Uno es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Freud. Psicodiálogos Radio. Los sueños son reales mientras duran. ¿Cabría decir algo más acerca de la vida? Havelock Ellis. Y regresamos a Psicodiálogos Radio en esta segunda y última parte del tema de la semana, en el que estamos conversando toda la cuestión interaccional del ser humano a partir de que se ha popularizado el internet. Leo, nos quedamos con una idea hace un rato, el tiempo nos apremia, pero continuamos. No, bueno, les decía, Luis comentaba acerca de que los juegos de Xbox eran más interesantes. A ver, gente, estos son juegos y punto. O sea, es diversión, es entretenimiento. El problema, por supuesto, es cuando pasa de ser un entretenimiento a absorber la mayor parte de las esferas de tu vida. Cuando pierdes clases, cuando pierdes amigos, ¿no? Ahora, como les decía, esto es una cuestión de si tú eres más visual, si tú eres más kinestésico, probablemente preferirás el jugar juegos como el Xbox. En el caso de los juegos de rol, son muy estratégicos, entonces sí conllevan algo de lógica. Tiene su lado interesante cada juego. Pero yo no me refería a lo que dice Leo en esta cuestión de que son juegos. Sí, yo me refiero a la interacción. Interactúas más con una persona en Xbox, en Xbox Live, que en una cuestión así, porque en Xbox Live escuchas la voz del tipo, la persona con la que estás, ajá, ahí peleando. Estás realmente ahí, o sea, realmente si hay una interacción puedes hablar con él y él se está moviendo en la partida y eso. Y pues una partida puede durar como 5 minutos y ya, no vuelves a jugar. Bueno, yo creo que hay un punto medio. Depende de cada persona si uno es más activo de juegos de acción o estratégicos. A fin de cuentas, la persona que se adicta, ya sea a juegos de acción o juegos estratégicos, los juega independientemente. Lo interesante aquí es, bueno, con el internet se ha visto un evento de los patrocinios que han estado generando mucho dinero. En estos juegos de rol, en internet, es curioso, se abre una nueva plantilla para estos patrocinadores y se abre un negocio nuevo, bueno, seminuevo, con estos patrocinadores, donde una página supuestamente gratuita genera con patrocinadores y etcétera, grandes cantidades de dinero. Bueno, no solo esto, sino que en juegos de rol, en juegos de, no sé si también en los de Xbox, pero al menos en los juegos de rol, sucede que si tú quieres ciertas ventajas extra, por ejemplo, más producción de recursos, mayor bonificación de defensa, de ataque, o sea, un porcentaje mayor con menos tropas, por así decirlo, puedes contratar o pagar en una cuenta de banco por línea telefónica y te activan lo que pueden ser oro o algún concepto que hayan inventado, ¿no? Entonces, hay todo un negocio detrás de estos juegos. Realmente. No, y bueno, lo que yo quería comentar, ¿no? Para variar un poquito, porque no todo es juegos nada más. También, por ejemplo, hay muchos, como lo que estamos haciendo, ¿no? Produciendo otro tipo de cosas, haciendo radio, haciendo videos. YouTube, por ejemplo, tuvo por ahí del 2009 un boom con muchos, digamos que dueños de canales, y que hoy en día ya vemos que hasta inclusive un par de canales ya tienen negocio prácticamente haciendo productos, haciendo cosas, creando nuevos conceptos que, por ejemplo, apenas me enteré que quienes han participado en YouTube hicieron unas especie como de ardillitas para unas frituras que sirvieron como patrocinadores para un concurso que apenas pasaban los domingos, ¿no? Entonces, está creciendo ya como negocio, ¿no? Ya esta parte de la interacción ya también no es tan pasivo como ha podido verse a través de este tipo de juegos, ¿no? Bueno, y esa es la parte que nosotros vemos, ¿no? Que te venden los productos y tú pagas y ellos obtienen dinero. Sin embargo, el internet tiene un mercado mucho más amplio que nosotros no vemos y que formamos parte de todos los días. Si ustedes tienen Facebook, forman parte de este mercado. ¿Se han preguntado cuál es la función del me gusta? El me gusta en las páginas sirve para una cosa que se llama marketing localizado. Facebook, en base a las cosas que te gustan, te envía publicidad que es más efectiva contigo. Entonces, Zuckerberg se volvió el multimillonario más joven del mundo debido a esto, que todo Facebook se basa en la publicidad que te da exclusivamente a ti en el perfil según las cosas que te gustan. Y lo que estamos aquí es que las interacciones con las otras personas, con el internet, eso es lo que estamos viendo, lo importante. Ya se está perdiendo muchas de esas cuestiones de la interacción, es por eso que mencionaba la gran diferencia entre juegos en línea y los juegos de rol. Sí hay una interacción en los juegos de rol, si no, no hay tantas personas. Pero yo digo que es más cercana una interacción con una persona a quien escuchas, a quien estás hablando, que a una persona que únicamente sabes que está ahí, ¿no? Obviamente la interacción ahí, igualmente en Facebook, en todos los otros, en Twitter y todos esos medios, hasta en Skype, como que ya lo hacen más, una interacción más directa, porque ya en Skype ya está la camarita, ya lo escuchas, ya son situaciones diferentes. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaba YouTube, también así que siga, qué bruto, qué buena comunicación, tampoco lo es. Generalmente son monólogos, ¿no? Y como tal, tú das el mensaje y a ver quién le llega y si hay respuesta, qué bueno. Algunos ni siquiera tienen la amabilidad de responder a los comentarios, ¿no? Que se supone es para que haya esta interacción, ¿eh? O sea, hay una interacción, aunque no sea en vivo o directa, hay una interacción. Él te está comunicando algo. Tú, como lo interpretes, eso es una interacción. Es como los juegos de rol. A nivel de interacción, yo creo que existe en todos lados. Es lo que te iba a decir precisamente, que ahorita acabas de apuntalar. En los juegos de rol sí se da una interacción y muy vasta. Son, por ejemplo, se llegan a hacer alianzas de 60, 120, 180 personas donde hay una comunicación efectiva entre muchos de los integrantes. Por supuesto, quizá algunos valoramos más la interacción, ¿cómo se dice? Auditiva, oral, ¿no? Vamos, ahí es interacción escrita. Al final, interacción ya. Bueno, como comentaban, sí se da la interacción en todos los niveles, pero realmente es muy diferente y cada persona prefiere diferentes tipos de interacción. La ventaja de esto es que, en mi caso, por ejemplo, me ayudó a perfeccionar un idioma que es el idioma inglés. Yo no tengo recursos para irme un año a vivir a Estados Unidos, sin embargo, fácilmente puedo agregar personas de Estados Unidos y platicar con ellos, una experiencia que no podría tener aquí en México o sin necesidad de irme a Estados Unidos. Eso es algo, ¿no? Una de las primeras ventajas, que quizás nos estamos como que encasillando en ciertas cosas. La globalización pues nos permite, como ahorita, ¿no? Entablar comunicación o conocer otro tipo de culturas, ¿no? A mí me ha tocado tener o estar suscrito a canales, por ejemplo, de Japón, y la verdad es de que es muy interesante la manera tan diferente de cómo interactúan entre ellos, porque, bueno, yo generalmente veo videos y dices, oye, esto es prácticamente otro mundo, ¿no? Entonces, eso amplía tanto tu expectativa para decir qué quiero hacer después, para no, quizás si no tienes planes de quedarte aquí, y tener este pequeño acercamiento, ¿no? A través de internet. Bueno, igual, hablando de la parte positiva, a nivel informativo es mucho mayor. Por ejemplo, en las redes sociales me ha tocado platicar igual con gente de otras nacionalidades, de otros lugares, que de otra manera no hubiera podido, y de esa manera puedes saber de fuentes directas que normalmente no están reguladas ni de ninguna otra manera, cómo está la situación en esos lugares, cómo es todas las cuestiones de la vida cotidiana que llevan ahí, las ideologías. Realmente se abre un canal de información que gente no se podría. El problema, yo creo que ahí es no abusar, y con las personas donde sí puede haber un contacto directo, pues de preferencia que haya un contacto directo. Exacto, lo que te decía Juan, o sea, mientras sepas cómo utilizar esas redes sociales, pues vas a ver las cosas a su favor, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha dejado muchas buenas experiencias, igual porque pues platico con familia que a lo mejor hice fue a Estados Unidos, con mi amiga Ana, que si me estás escuchando, te mando saludos, Anita, hasta España. Y pues realmente es muy padre, ¿no? E igual, pues la ventaja es que puedes hablar con muchas personas al mismo tiempo y pues no tienes necesidad de utilizar el teléfono o de estar viéndolas a todas, a lo mejor y no las quieres ver. Y pues cosas por el estilo, igual tiene sus desventajas porque te crea ciertos problemas, ciertas cosas muy, muy feas. O te agregan lesbianas y tú no quieres nada con ellas, ¿no? Bueno, como les dije al principio, esto es sumamente vasto. La cuestión en esto, otra cosa muy interesante es, por ejemplo, la compra-venta en internet, que muchos están a favor, muchos, desgraciadamente, por no tener ninguna asesoría, han llegado a hacer malas compras y se han visto estafados, ¿no? No, yo he tenido experiencia en cuanto a eso, a la cuestión de compra por internet. Nos fue bien, creo yo. Es una empresa de Monterrey muy buena, no recuerdo el nombre, pero muy buena. Nos fue bien, pero eran entonces cuando dices, híjole, sí, lo aparto, no lo aparto, es por paquetería, tenías que mandar una copia del voucher ya pagado. O sea, son muchos riesgos todavía ahorita como para pedir algo directamente desde esta fuente, ¿no? Sí, otro efecto importante que se nota es ya las relaciones de pareja toman otra notalidad con Facebook. Es muy interesante. Oh, oh. O sea, bien, punto, empieza el tema de que tú declaras tu estado de relación, soltero, casado, etcétera, comprometido. Y puede causar problemas realmente el no declararse en un estado, el declararse en un estado que no se está, el ser el primero en hacerlo. Vaya, entre otras interacciones que causan muchos problemas. Señal, de por sí una relación de pareja es muy complicada y creo que Facebook la va a complicar un poco más. Es que tocando lo que dice Juan, estas cuestiones de las interacciones sí se como que se van desgastando. Yo lo veo en una cuestión más tradicional, ¿no? No es lo mismo que yo apoye a una persona que está aquí a mi lado a que yo apoye a una persona que está en Facebook. Es una representación únicamente. Es lo que nunca nos hemos percatado, no queremos asimilar. Y esta situación, este icono que ya formamos nosotros mentalmente, no es a la persona que estamos atendiendo. Es únicamente un medio para tratar con esa persona. Otra de las situaciones es que ya estando en comunidades nos volvemos más apáticos, todo queremos que estamos aquí, ya no vemos a los otros como un ser social, o sea, nos estamos despegando de estas cuestiones humanitarias y de ayuda y de convivencia por estas mismas cuestiones de juego, de Facebook y todo eso. Sí facilitan cosas, pero se me hace todavía muy poco, muy pobre. Bueno, y también hablando de las relaciones, un fenómeno muy interesante que son las relaciones a distancia entre personas que no se conocen. Es genial. Hay personas que llegan a decir, ¿tienes novio? Bueno, sí tengo novio, es un chavo de Timbuktu. Y no, nunca lo he visto en mi vida, nunca. Y resulta que el chavo no es chavo, es una señora de 30 años gorda que vive en un sótano. Entonces, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En realidad, es una herramienta muy buena, pero tiene sus riesgos porque no estamos sabiendo bien con quién tratamos. O sea, los simuladores de vida. No, pero estas máscaras, nuevas máscaras que ponemos, y de por sí, en una interacción persona a persona, normalmente ponemos caretas, por poner otro sinónimo. Imagínense cómo es de ahí donde, aunque hay Skype y ahorita Google con su nuevo servicio también, que ya hay de telellamadas en video. Es muy complicado. Tú puedes escribir algo y a lo mejor atrás o se la estás mentando y el otro ni se da cuenta o cosas así, ¿no? Algo interesante es la paranoia que promueve el Facebook. Generalmente, cuando tú tienes una pareja, tú no estás viendo su interacción en la vida diaria. Entonces, basta con que una persona del sexo opuesto la felicite por alguna tontería, habla cualquier cosa en su muro, para que ya sea el grado número 10 de infidelidad que pueda soportar esa persona. Realmente siento que sale a la luz las inseguridades y los celos de las personas, ponen una paranoia y bueno, también puede servir en el caso de sacar cosas a la luz de la relación que hubiera estado más tiempo en Bueno, me parece que el tiempo se nos está acabando. Yo propongo que cada quien demos como una conclusión personal. Ya el podcast escucha podrá tomar la que mejor le convenga o hacer una combinación. En mi opinión, la cuestión está en el individuo, en hacerse responsable de sus tiempos, en el caso de los juegos, y también en la ética, si se puede llamar de esta manera, de pues, decir quién eres, ¿no? Simplemente. Pues yo creo que hay que saber usar, tanto el individuo tiene su propia responsabilidad que asumir, tanto como hay que saber utilizar la tecnología que se nos proporciona, porque nos despistamos mucho de las cuestiones aquí terrenales y ya no vemos a la otra persona como un ser humano, ¿no? Sino ya es este Gear Hot 69. Puro sinónimo. Sí. O seudónimo, sí. Yo solo puedo decirlo, es chicos, mejor tómense una cerveza en vez de tomarse el Facebook. en serio, neta. No, es no. Lo que les puedo decir, realmente no se tomen todo en serio de lo que vean en sus páginas y así. Y también tómense sus tiempos para interactuar con las personas que quieren y que estiman y que realmente merecen de su tiempo. Bueno, yo creo que el internet es una herramienta más. La humanidad generalmente ha utilizado mal las herramientas que ha creado, pero definitivamente depende de la persona que las utiliza y siempre puede ser para mejor. Claro. Ustedes que nos están escuchando, es muy importante que decidan qué tanto los beneficia o qué tanto se perjudican a sí mismos con el uso de esta herramienta. Que el internet está a nuestro servicio, nosotros no tenemos que estar al servicio del internet. Y sobre todo que esto es un cúmulo y también una autopista de información. Hay que tener en cuenta eso, es información, es eso nada más. Y hay que saber valorarla, ¿eh? Y sobre todo que, como bien decían, hay que interactuar con las personas, que es lo más importante, pero sobre todo, uno a uno, porque no hay que convertir esto como aquella frase, ¿no? De que separa a las personas que están cerca y une a las personas que están más lejos. Desgraciadamente es así, y creo que la mejor opinión también la tienen ustedes. Opinen en Facebook, abajo del link de donde vamos a publicar el... Pues ahora sí que... Platiquen con nosotros. Una manera correcta de usar internet. Una manera correcta de usar internet es checar el blog de Psicodiálogo, checar el Facebook, el Twitter. Esa es una manera muy correcta de usar. No, digo, por los que nos estén escuchando. Pero si no, vengan al cubo, agárranos aquí, en los pasillos. Bueno, pues vámonos a esta pausa. Aquí en Psicodiálogos. ¡Arriba los gigantes, padre! Cuando se deja de contribuir, se empieza a morir. Eleanor Roosevelt. Psicodiálogos Radio. En el amor hay un poco de locura, pero esa locura tiene una razón. Nietzsche. Ya regresamos para despedirnos de todos ustedes en este segundo programa de Psicodiálogos Radio, ya el segundo, y bueno, pues estuvo como... buenísimo el programa. Una chingonería. No, increíble. Es el mejor programa en el que he estado. Exacto. Pero como siempre, comenzamos a despedirnos en el orden regresivo de cómo iniciamos. Héctor, nos despedimos. Bueno, muy interesante la plática de este programa. Gracias por acompañarnos en esta hora. Ya saben, como siempre, un placer estar con ustedes y esperamos veros la próxima semana. Exacto, pero te faltó la frase de la vez pasada. No se queden con lo que les decimos acá, infórmense, lean, ustedes hagan su criterio. Exacto, eso, y ahorita me acuerdo de lo demás. Juan, nos despedimos. Bueno, igual, ¿qué programa fue? Yo espero no recurrir a las mismas prácticas para seguir sano la siguiente semana y ansioso por el Super Bowl. Muy ansioso, muy ansioso, muy ansioso. Sobre todo las micheladas, se antoja una michelada así buenísimo para ver un partido de fútbol. Y nos despedimos. Bueno, igual chicos, estuvo excelente el programa, la verdad, un programa interesantísimo. Y bueno, pues despidiéndome de ustedes, que tengan un bonito fin de semana. Esperemos que ganen los Patriotas y pues ya. Los quiero y los amo. Y los quiero ver feliz. Ay, no. Nos van a demandar. Pero bueno, Luis, nos despedimos. No, pues ya lo han dicho mis compañeros, fue un programa genial. Yo creo que es bastante bueno tener este tipo de programas de vez en cuando. Y pues yo también estoy ansioso por el Super Bowl. Muy ansioso. Muy ansioso. ¿Sientes mi ansiedad, Ivette? Sí. No, amigo, nos despedimos de todos. Bueno, pues gracias por escucharnos. Un año se dice poco, pero en realidad es bastante viniendo de ustedes. Aguantar nuestra voz aguardientosa y la voz chillona de ellas, ¿no? Igual que ella es ansioso por el Super Bowl, corrijo Ivette, van a ganar. Los Gigantes de Nueva York. Nueva York. Aquí ya hay duelo para este encuentro. Ya hay apuestas. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, ahorita vemos en eso. La caballera. Sí, no. Pero bueno, Celes, nos despedimos. La próxima. Bueno, pues igual comparto la idea con mis compañeritos. Yo creo que este programa entra en el ranking top. No, es día de plagio. Hoy es día de plagio. Exacto. Eso es un programa chileno para niños. Realmente gracias por escucharnos. Un añote ya con nosotros. Todos ustedes compartiendo tantas cosas. Muy bonito fin de semana, disfruten el puentecito rico que se nos viene. Y y pues nos vemos en la facultad ya el martes para echarle otra vez la talacha aquí al trabajo. Gracias y bonito fin. Tápense bien, no se vayan a enfermar. Sí, porque ya está lloviendo. Y bueno, yo soy Roberto, como siempre, y como el mensaje de todos los fines de semana: lean, descansen, duerman, hagan tareas, hay que salgan, aprovechar. Tengan sexo. Exacto. Tengan sexo y salgan. No, siempre en la red. Hay un juego buenísimo que se llama Grepolis, jueguenlo. No, jueguenlo. Salgan, jueguenlo. Tengan vida. No. Yo recomendaría las tres: bien dormido, bien comido. Bien cogido. Exacto, pero siempre con protección y con responsabilidad. Moderación no. Por eso es que iba a decir eso, pero dije no. Y los dejamos con la canción de Proyecto Cero llamada Luz. Y escúchenla, recomiéndenla y vamos a poner más cosas en el blog. Entonces, y como siempre, propongan, comenten cada vez que se publique en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y también por Twitter, porque esa es la nueva red. Psicodiálogos. Buscan como Psicodiálogos o Psicodiálogos 1. Psicodiálogos 1, porque alguien ya se había robado el nombre. Ah, ándale. De verdad. Hay que hackear. Esa es la tuya. Si no hay que plagiar, se nos regresa. Fuerza divina, güey. Como sea, pero nos escuchamos aquí la próxima semana en Psicodiálogos. ¡Rano! Soy.